Bueno, ahora sí, en la editorial del día de hoy vamos a analizar un poco una suerte de apuntes de lo que fue el recambio presidencial que pudimos ver en el día de ayer y también la continuidad del gobierno provincial. Para empezar por lo nacional, te puedo decir que Alberto Fernández tuvo durante la jura en la Asamblea Legislativa un discurso más bien moderado, más adecuado tal vez a presidir Corea del Centro que la Argentina, es una región signada por la polarización social y política, con la vuelta de la lucha de clases, pero también con golpes de Estado como en Bolivia y una suerte de derechas neoliberales que siguen de pie. Todo comenzó el domingo en Luján, con gestos, abrazos, besos y palabras entre el gobierno saliente y el entrante, a modo de dejar en claro la voluntad de superar la grieta y evitar el enfrentamiento. La reconciliación vaticana de Francisco estuvo de cuerpo presente. Fernández, si bien puso por delante a los más postergados, no ofreció definiciones precisas, primó el titular del plan contra el hambre, pero no mucho más. Sobre las tarifas de los servicios públicos privatizados no hubo menciones cuando se trata de un sector que define en gran medida las condiciones de vida de las mayorías a diario. La Plaza de Mayo estuvo colmada, las expectativas que generó el nuevo gobierno nacional se hicieron sentir, aunque el operativo Tierra Arrasada trata de bajarles el tono. La urgencia en el hambre pone un techo más que un piso para los salarios que perdieron en promedio más del 20% y las jubilaciones un 30% de su poder adquisitivo en los últimos 4 años. La forma en que Fernández decida pagar la deuda, la voluntad de cumplir con los especuladores y los buitres, no está en discusión, tampoco lo estaría el origen de la deuda, no se ve una auditoría siquiera. Entonces, esta decisión va a definir las posibilidades materiales de gran parte de su proyecto. El solo hecho de pagar la deuda no hará fácil su epopeya. Postergar los pagos puede ser un alivio momentáneo, con cierta mejora parcial del vapuleado consumo, pero no hay forma que no continúe una economía orientada a crecer para pagar, con incluso el FMI adentro. A favor, Fernández cuenta con los ganadores de, con los dadores de gobernabilidad a Macri, los gobernadores, los diputados y senadores, la burocracia sindical y de los movimientos sociales. Ellos, recordemos que fueron decisivos para que Macri sea todo lo Macri que dejaron que sea y que de conjunto el régimen político no sea devorado por las calles. Ahora continuarán seguramente su trabajo de controlar el humor social y moderar las expectativas de amplios sectores. Un nuevo contrato de ciudadanía social, así lo llamó Fernández. La suerte de las mayorías en los contratos o pactos sociales a lo largo de la historia tuvo siempre a los mismos ganadores y a los mismos perdedores. Si queremos que esto no se repita, la recuperación de salarios, de las jubilaciones y los planes sociales debería ser equivalente a todo lo perdido con Macri, al igual que ningún trabajador, activo o pasivo, debería cobrar menos que la canasta familiar. Cuando se dé a conocer la letra chica del pacto social, quedará más en evidencia que lograr este objetivo va a exigir organización y lucha desde abajo contra aquellos que van a querer sostener la tregua. Vayamos a Jujuy, hay continuidad con muy leves cambios, tal como lo adelantamos en otra editorial de este programa. El gobernador, por necesidades materiales, iba a tener que buscar el apoyo del nuevo gobierno, que tiene a uno de los suyos adentro, como es Sergio Massa. Gerardo Morales, en su discurso en la legislatura, volvió a reciclar el pasado para ofrecerlo como futuro en materia de mostrar una gestión activa que desde el Estado orienta obras públicas y proyectos junto al sector privado, con el parque solar en el centro, acompañado del Girsu, las cámaras de seguridad, la empresa de cannabis medicinal entre sus clásicos. Mientras tanto, los dueños de la provincia siguen en modo ganador en los ingenios, en las grandes plantaciones de tabaco o en la minería, con la ayuda de la mano visible del Estado. El gobernador se mostró cercano a Fernández y aprovechó su preocupación por el hambre o el pacto social educativo para señalar más coincidencias que diferencias. Macri fue casi un ausente en su discurso, otra forma de dar señales hacia la Casa Rosada. Desde la Plaza Belgrano, en horas de la noche, el gobernador centró su discurso en su principal logro, la paz. Ya nos hemos referido a la misma en otras editoriales, cómo se la conquistó a punta de pistola y persecución judicial, aunque no viene mal reconsiderar que los cambios parciales en la forma de administrar la asistencia social para una provincia con más de 100.000 personas que no acceden al empleo es una cuestión de Estado. Por eso allí convergen oficialistas y opositores del justicialismo que encontraron en Morales al ejecutor de un trabajo sucio que no se habían atrevido a ejecutar. Hacia lo que viene, impregnados por el espíritu vaticano, el bipartidismo en la provincia encontrará seguramente al partido justicialista en un difícil tránsito, o sea, aquel que implica lidiar con las expectativas de masas de recomponer el daño ejercido por Cambiemos en Jujuy, manteniendo a la vez sus abrazos permanentes con Morales, lo cual puede llevar a que los aspectos de cierta renovación de algunos dirigentes quede solo para la foto. Ante las expectativas, entonces, en este nuevo gobierno, desde la izquierda ratificamos nuestro compromiso con los trabajadores, las mujeres, la juventud y los pueblos originarios. Se trata de poner las prioridades sociales en el centro y no dejar pasar la tregua de las direcciones sindicales y sociales, sino de pelear por recuperar lo perdido como una batalla inmediata en el camino de prepararnos para situaciones más agudas, como anticipan las tendencias de la región. Pateando el tablero, para decir lo que otros callan.